una estrella más cayó. Este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, un poco. 17 horas, nunca un operador en la historia de la radio fue tan puntual como el señor Campana de Radio Sur. Ténganlo en cuenta, ajuste su reloj de acuerdo al comienzo de este programa. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. La vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, ¿cómo hace la flor? Bienvenidos, salimos ya 17 y 2 minutos. Qué larga es la apertura, ¿eh? 2 minutos dura, así, clavado. ¿Le parece larga? A mí me va poniendo, me introduce al programa y me pone como un poco de buen humor. Porque uno viene de la calle con la carga negativa del asfalto, ¿verdad? Es la función de la apertura, ¿no? Pero igual es como un 0,2% de la duración total del programa. Sí, bueno, pero uno ya empieza así, ¿no? Acompañado por la gente del cine, Alejandro Ratti y Alberto Romero, bienvenidos. ¿Cómo le va? Y uno ya va ingresando como en la buena onda, en la cosa más Lucho Avilés del programa, ¿me entiendes? Y pum, para arriba. Tienes grandes referentes, digo. Sí, trabajo. Esos son mis referentes. Hace poquito... Leonardo Simons. Hace poquito, también otro. Los pantalones de Leonardo Simons también. No, las sombreras eran más famosas. Las sombreras, sí, pero los pantalones fueron famosos porque fue lo que se quedó en la mano. Es verdad. Oh. Sí. Pum para arriba. Pum para arriba otra vez. Y bueno, arrancamos este último día de la semana corta, porque ya tenemos mañana el feriado, conmemorando aquel hecho fatídico de los mártires de Chicago, que por un reclamo de 8 horas, mire usted, ¿no? Dese cuenta, señor, señora, cómo el reclamo del trabajador al día de hoy le parece que no tienen represalias, que le tendrían que dar más palos porque los piquetes... bueno, ya están organizando igual todo eso. Pero en otra época te mataban directamente por pedir... Ocho horas, maestro. Y acá en la radio pedimos, por supuesto, mucho menos. Una. Nosotros, 4 está el gremio de por allá que pide 4 y la insalubridad. Y todo lo que es insalubre. Y bueno, ya ni les digo trabajar acá, ¿no? En un ambiente tan hostil como este. Bueno... tenemos que decir que hoy vamos a hablar de cine. Ya vamos a adelantar de qué se trata. Tendríamos que prender el aire también, porque empieza a subir la temperatura, como lo ha subido en el exterior, en la calle. Esta mañana está raro, está otoño. Es la humedad. Arrancó con un día muy lluvioso y el sol empieza a levantar del asfalto, del concreto mismo, la humedad de abajo hacia arriba. Ahí se va pegoteando la ropa al cuerpo y el cuerpo a sí mismo también. Ustedes saben. Y los cuerpos entre sí también. Sobre cuando uno tiene buena suerte, los cuerpos entre sí también. Y bueno, hay que decir que llegamos a unos 20 y tantos grados ya. Vamos a ir de a poco, no me apuren. Tenemos hasta el pronóstico del tiempo para el fin de semana largo. Porque la gente, ¿qué quiere saber? ¿Qué mierda hago este fin de semana? Tal cual. ¿Y cómo va a estar el clima? Se lo vamos a decir acá, todos los días, un poco. Agenda cultural. Rápidamente vamos a recorrer hoy, mañana, el sábado, viernes también, hay cosas para ir a ver, hay música, hay cine también, y hay teatros diferentes. Nosotros vamos a dar las siguientes cuestiones. Ciclo de documentales troyanos, 2014, charlas, debate. Esto es a propósito de, bueno, el complejo entramado habitacional de la ciudad de Buenos Aires. Las últimas semanas estuvimos hablando de, bueno, la problemática, la situación de calle, la gente en situación de calle, los terrenos ociosos, las casas ociosas, la campaña por determinar cuáles son los terrenos que no están ocupados, que están para construir, que son fiscales, bueno, diferentes cosas. Así que viene bien, el sábado 3 de mayo, 17 horas, irá Emil Lamarca, 2502, Villa del Parque, a ver el ciclo de documentales troyanos. Te invitamos a darte una zambullida de humanidad latente, a compartir otras experiencias de la realidad invisible en los medios de comunicación. Mutantes Urbanos describe la problemática de las personas que atraviesan situación de calle. El tema es muy amplio y se mete con todos los derechos humanos elementales. Por eso vendrán a compartir y a charlar con nosotros los compañeros de Proyecto 7. Gente acá conocida también, seguramente estarán hablando. Se pasó la... En la voz de la calle, sí. Digo que seguramente la voz de la calle va a estar difundiendo también esto para el sábado. Y el Centro Autogestivo Monteagudo, de acá cerquita de la radio, que desarrollan actividades precisas para sacar personas de dicha situación vital extrema. ¿Está bien? Así que, en Emilio de la Marca 2502, ciclo de documentales troyanos 2014, charla debate. Bien. Tanino Dúo, amigo de esta casa. Mañana, 1 de mayo, Día de los Trabajadores, 21 horas en Hasta Trilce. ¿Conocen Hasta Trilce? No. Vayan, es un teatrito bastante nuevo, Masa 177, sur de la ciudad, Masa a dos cuadras, una cuadra y media de Rivadavia. Y van a tocar tango los amigos de Turbio Tinte y Tanino Dúo, que son un grupejo, un trío por un lado y un dúo por el otro, obviamente como dice el nombre. Pero Turbio Tinte es un tango como tradicional. Y el Tanino Dúo también es un tango tradicional, pero tocado con guitarra y armónica cromática. ¿Y eso qué significa? Es como la que usa Franco Luciani. Ustedes podrán escuchar por ahí, tiene todas las notas, las blancas y las negras del piano. Y todas. La otra le robaron una parte. La otra es pentatónica, la que utiliza León Gieco, por ejemplo. Usted me está hablando en otro idioma. Sí, perfectamente. Y Hansen Hurd-Eisenbein, ahí también le estaría hablando en otro idioma. Dice que escucharon, por ejemplo, en algún lugar el himno nacional. Bueno, o esta chacarera, por ejemplo. Mira qué lindo. ¿Esto que con cuál es? ¿Esto es la armónica cromática? Esta es la armónica cromática sonando. Esto, claro, esto es Franco Luciani, no es Tanino Dúo. Pero tiene mucho, Tocan muy bien. Así que... Todos los días se aprende algo. Y la armónica ocupa como un lugar de bandoneón, digamos. Y vendría a ocupar, claro, como el lugar de bandoneón, pero transportable y sin tantos graves, digamos, sin tantos bajos. Hay arreglos entre la guitarra y la armónica. Muy mañana bien. 21 horas hasta Trilce, Masa 177. Dos grupos por 60 pesos, Un ofertón. No ganga. Bien, el viernes, los amigos hermanados de Mistura y Manda, en Distal Café, en La Recoleta, el grupo de Lloro, música brasilera. Con el cavaquinho, por ejemplo, es un instrumento chiquitito también. No tiene. Hay flauta traversa, hay percusión, hay piano y hay guitarra también, cuando el mismo que toca la guitarra, que es Esteban Ibáñez, toca también. No son brasileños, son argentinos. No son traidores tampoco. Tocan tradicionalmente justo la ahora música brasileña. Si vamos a jugar el mundial en Brasil, tocan música brasilera. Bueno, ¿a pero vos te parece? Pero la tocan tema, mal. Así que hablar del tema de las autopartes, que también hay una crisis ahí, que no nos quieren comprar autopartes. También. Pero bueno, de eso se encargará Kicillof. Y el fútbol. ¿Qué sé yo? El fútbol. Vamos a hacer el maracanazo y ahí se termina todo. Ojalá. Vamos a hacer el asme reír. Todos están esperando dar el batacazo en el Maracaná para repetir la historia de los uruguayos. Yo les cuento, muchachos, que va a estar dificilísimo eso. ¿Por qué? No llega al final. Un partido que están por ganar no llega al final. No llega al final. Se matan todos. Se cae el Maracaná, desaparecen los jugadores, los técnicos. Eso es apología de la violencia. No, si, esto, si lo estuviese diciendo en portugués, que no, eso es prevención. A todo mundo va a desaparecer, cara. Bueno, luchando por la ley de expropiación definitiva para la fábrica IMPA, hoy a la noche hay festival. Festival tremendo. Toca un montón de gente. Querandíes 4290, queda el IMPA a las 22 horas. Festival por la expropiación. Ustedes saben que estamos ahí, están los muchachos haciendo como la recta final. Bueno, nosotros apoyamos. La recta final por la expropiación, a ver si se termina todo y pertenece a los trabajadores finalmente la fábrica, en donde ya la están utilizando hace mucho tiempo, fabricando, haciendo cosas culturales. Fue una de las primeras. Entramándose en el barrio, bueno, generando un montón de cosas, y hoy a la noche es el festival para apoyar eso. Y bueno, festejamos el quinto año del Centro Cultural y conmemoramos el Día Internacional del Trabajador. Todo esto va a pasar hoy a la noche. Creo que tocan los que le gustan tanto a Campana, que es la Joven Warrior, proyecciones, música en vivo, muestra fotográfica y mucho más. Budineras de cosas. De aluminio. ¿No? De aluminio, budineras de aluminio. Bueno, todas esas cosas. Y está bueno el IMPA para ir. Está bueno. Porque el ambiente, la onda así, está muy perfecto. Así que esa es la agenda cultural, por lo menos de mi lado. Si usted tiene alguna cosa así para agregar, este es el momento. O en el momento del cine, ustedes hacen lo que quieren, que desnudar y hablar de películas pornográficas. Domingo, en la Usina del Arte, La Cangola Trunca. No sabemos la hora, ya lo estamos averiguando. Es un pasaje acá, del otro lado de la pecera, que nos están avisando. Así que ya tienen todo, hoy, mañana, pasado y pasado, 4 días para ir a ver cosas en la ciudad de Buenos Aires, de música, de todo eso. ¿Está bien? Ah, agotador. 17. A las 17 toca Cangola Trunca el domingo en la Usina del Arte. ¿Está? Cangola Trunca es el grupo donde está, entre otras personas, Quintino Chinali, que es un percusionista uruguayo que toca bien de bien. 17 y 12 minutos. Es el momento de comentar acá, en esta mesa tan hermosa, diría Mirta, las noticias del día de hoy que estuvieron pasando por los diferentes medios de comunicación. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. America, America, America. Comprá esto. Oh, yeah. Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Y ahí va marchando la comparsa de las noticias. ¿Cómo estará el tiempo durante el feriado? Se pregunta Sergio Lapegue y nosotros, que tenemos hoy un programa más de AM que nada. ¿Mañana? Hoy ya lo ves. Ya está, ya ves cómo está. No hace falta mucha historia. Si estás en un sótano, te cuento. Primero, qué bajón. Segundo, ya dejó de llover. El calor empieza a levantar la humedad. Y es prácticamente un asco. Pero se banca. Está fresco. Sí. ¿Cómo no va a estar fresco si es de hoy? Wow. Decían algunos. Un chiste. Bueno. Pero para mañana es lo importante. El servicio meteorológico prevé nubosidad variable. Vientos leves del sector sur. Nunca sé qué quiere decir que vengan vientos leves del sector sur. Traen lluvia, traen sosiego. El viento del sur trae frío. Frío. Y el del norte trae calor. O lluvia de abril. Y el del este trae húmedo. Trae viento húmedo. Y además sudestada, lluvia como peste, claro. El viento del este, lluvia como peste. Y si viene del oeste, ¿qué trae? Bien. lo dejamos entonces para la semana que viene. Estimada, una temperatura estimada de 12 y 21 grados mañana, o sea que más o menos igual. Pero estimar, así igual estimar hoy, entre 12 y 21 queremos. Grados es como tirar un con a una hormiga con un doble caño, porque pero 12 de mínima, 21 de máximo. Sí. Pero ponele más o menos. Y claro, si yo te doy, te digo, va a estar entre los 3 y los 42 grados. Claro, le voy a pegar. Es que no va a llegar a los menos 4. Lo que le tienen que pegar es a cuál es la mínima, o sea, cuál fue la menor temperatura que se dio en el día y cuál fue la máxima. Eso, claro, pero es pronosticando, es para mañana esto. Lo que va a pasar es... Está bien, o sea, pero mañana tienen que pegar a esas dos cosas, no el no cuál rango. ¿Entendés? El rango más divertido. ¿Se acuerda? La rayuela. Sí. Cachurra. Cachurra montó la burra, todo. El viernes, el organismo Servicio Meteorológico Nacional... ¿Pero va a seguir prevé... lloviendo? ¿Qué? ¿Va a seguir lloviendo mañana? No, hay nubosidad hasta la manija, 100% de nubes. Vientos leves del sector norte el viernes, o sea que ya cambiamos. Pasa la cuestión más fría, una cuestión un poquito más cálida. Con una temperatura que se oscilará entre los 13 y los 23 grados. Sube un grado, dos graditos, todo. No. O sea que seguimos igual. Y el sábado... cielo parcialmente nublado o nublado, vientos leves del noreste, con temperatura mínima de 15 y máxima de 21. O sea, sube la mínima. ¿Está bien? O sea que todo más o menos todo igual. Es igual que ahora. Igual de si querés hacer un asado, está medio para hacer el asado. Para meterte adentro, no, también está no medio. No estás ayudando. No está para nada. No estás, o sea, diciendo nada, Alberto. El fin de semana, no sé, congelate, maestro. Quédese guardado. Sí. Fracasó el intento del oficialismo, dice, esto es titula así Infobae, ¿no? Fracasó el intento del oficialismo de avanzar en la estatización de la Universidad de las Madres. Así lo ve Infobae, pues que no sea tan así. Resulta que había 4 proyectos para en el Senado para discutir hoy en un plenario y se fueron unos cuantos de UNEN y algún otro partido. Y dejaron sin quórum la discusión. Están todos en UNEN. Sí, partidos. Claro. Pero bueno, quedó solamente el oficialismo que pretendía discutir, aunque sea estos 4 proyectos, entre los cuales está resolver un problema que viene teniendo hace tiempo la Universidad de las Madres. Joclander se llama. Sí. Bueno, un problemita. Un problemita menor. Bueno, y se... claro, se vio diezmada la cuestión del pago a los docentes, el presupuesto del edificio, todo. Y con el bufete de abajo no rinde. Uh-huh. Entonces se empezaron a ir muchos docentes, muchos alumnos. Quedaron 3 carreras, nada más. Y entonces, yo creo que está bien que alguien intervenga. No sé, con este entramado de relaciones que hay de un lado y del otro, uh-huh. Es medio, ¿no? Porque hay una deuda en el medio también, que es grande. Pero... tiene que intervenir alguien para que no cierre la universidad. Universidades populares no sobran tampoco. Estaría bien que siga funcionando y que además tenga el tinte contenido de derechos humanos. El otro problema que había y que denunciaron muchos docentes que se fueron es que había cierta presión política sobre los temas a tratar. Entonces no es solo económico el problema, me parece. Claramente. Uh-huh. Entonces, claro, por esto dicen que se fueron y no sesionaron, porque primero plantean que hay que conocer cuál es toda la situación, qué está pasando con esa deuda, en qué se gastó, de dónde vino y a dónde fue la plata, para empezar a hablar de estatizarla y hacerse cargo de esa universidad. Entonces, bueno, podemos decir que no se pudo dar la discusión. Pero además, no menor, en el medio estaba la discusión del Instituto Nacional de Arte, el IUNA, que lo quieren convertir en Universidad de las Artes. Ajá. En UNA directamente, ¿no? Y UNA. ¿Cuál sería la diferencia exactamente? Y vos podés, o sea, al tener un título universitario en las artes, podés hacer doctorados, imagino tendrá correlación con otras universidades del mundo. Los títulos de ahora no son universitarios. Yo tengo entendido que sí son títulos universitarios. Lo que no sé es qué pasa con los posgrados o con los doctorados. Y cuál es el puntaje, claro. el alcance nacional. Bueno, hay un montón de cosas ahí por resolver. Pero Universidad de las Artes como tal no existe a nivel nacional. O sea, era una discusión que podría haberse dado al margen de lo de Madres. Y bueno, nada, era para nombrarlo, que no quede solamente como el hecho de que no se discutió el tema de las madres, sino que además había otros proyectos, uh-huh, entre esos Universidad de las Artes, que es importante, y tampoco se sesionó y está dando vueltas también. En general las cosas se las toman con tranquilidad en esos ámbitos, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Sería bueno que alguien les meta un palo en la rueda, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta es muy graciosa, pero tragicómica, ¿no? Uh-huh. Yo, a partir de ahora, señores, ustedes, el gobierno de la ciudad, de la provincia, va todo el mundo afeitado y los quiere ver bailar, pero no por la ley de danza, los quiere ver bailar como colimbas. Porque, Lisandro, día a día, yo dejé que la noticia creciera un poquito. Es retroactivo. Pero, claro, es retroactivo. Están deslizando la noticia y van proponiendo, y va un intendente y después un ministro, esta idea de que hay que volver al servicio militar obligatorio. Alejandro Granados, esta es la parte cómica de la noticia, porque si sos ministro de seguridad te llamás Granados, es como ser comisario y llamarte Pistolo. Pero bueno, tiene sentido, viste que hay muchos de ese tipo de pasa sí, de profesiones ligadas al apellido, apellido o apellido ligado a la profesión. Sobre la propuesta para que vuelva al servicio militar, dijo, sería importante hacer una consulta popular, como diciendo que decida la gente, pero si, si le llegamos a preguntar, seguro que todo el mundo dice que sí. ¿Por qué? Ishii, que, bueno, Mario Ishii, el senador provincial, ex intendente también. Y dijo, Ishii. Ishii dijo, Ishii, ¿por qué no? Él propuso, él dijo, no, acá estaría bueno volver a poner el servicio militar obligatorio para los jóvenes que no trabajan, porque hay un montón que se están levantando a cualquier hora. Y entonces el servicio militar, bueno, reflota esa idea que siempre, que estuvo durante años culturalmente instalada, de que el servicio militar te hacía hombre. Te hacía, ¿no?, hombre, te disciplinaba, te disciplinaba, preparaba para, que ahí te para la explotación. Después. Macho, tal cual. Y bueno, aprendías a robar, aprendías a cagar a palos a un compañero, digamos. Las cosas importantes. Las cosas importantes. Claro. Eso se aprendía. Pero bueno, de trasfondo está, de esta noticia, el hecho de que, como está de moda poner gente uniformada en la calle para proteger y servir, hay una idea ahí que subyace, que es la de utilizar a las Fuerzas Armadas para, como a la gendarmería, por ejemplo. Se va poniendo esto, no especie. Le dice nadie. Esto, la idea es sacar a los colimbas a otros la calle sectores, a... Claro, pero para hacer eso uno tiene que cambiar legislaciones de seguridad interior, que hoy no permiten que, uh-huh, los militares salgan a la calle, claro, a nada, porque no son seguridad interior, justamente. Pero Scioli propuso hacer ese cambio, justamente. Y por eso. Entonces hay toda una cosa ahí atrás. ¿Cómo sería? No me sale porque soy norteamericano, ¿no? Creepy, ¿no? ¿Cómo sería, no? Sí, sí. Y ya no sabemos hablar castellano, te das cuenta. Bueno. Preocupante. Terrorífico. Lo otro preocupante es que Macri está de acuerdo en que no se instale. El servicio no militar. No quiere. Porque dice que sería volver al pasado. Claro, está fuera de moda. Está fuera de moda. No está ayornado a los colores. No es amarillo, magenta. El verde oliva ya fue. Ya fue. Entonces, cambiarles a todos los trajes militares, claro, y ponerlos a todos de amarillito patito. Y todos en bici. O, servicio militar no. Pero lo que dijo es, no porque el servicio militar no fuera a encauzar a estos jóvenes que duermen hasta cualquier hora, sino porque dice, ¿cómo puede ser que estén pidiendo a los militares si son, cómo no pueden controlar a 200 violentos? O sea, ahora el problema de la seguridad se reduce para Macri a 200 violentos. Yo no lo entiendo. Si alguien lo entiende, haga lo que pueda, bótelo, fíjese, cada uno sabe. Bueno, esas fueron las noticias. Tenemos 439 amigos en Facebook. Faltaría uno para 440, afinación perfecta, ¿no? El La tiene 440 vibraciones por segundo. Llegamos ahí y no nos movemos, digamos. Y no. Ya está. No nos aceptamos que 880 más. Y vamos a la octava. Pero tenemos que pasar de uno a otro rápido. Porque si no, no va a funcionar. ¿Me entiendes? Podemos hacer eso final. Si se suma uno, echamos a otro. Claro. Podemos. No sé si se puede. Empezamos a elegir. No sé si se puede. Supongo que sí. Sí. Banear un alguien que todo, ¿no? Banear. Sí, se decía así en los chats antiguamente. Está perdiendo el cuando español, vos entrabas al MIRC. Cuando vos entrabas al chat, al charla. Sí. Escribías ahí y si alguien puteaba, había un administrador y entonces te apretaba un botón que era banner. Te decía que te baneaba. Ah, o sea, como que te sacaba. Que sucio. No. Yo pensé que era con algo doble sexual. N y te sacaba del chat. Esto es lo mismo, ¿vale? Como te saca de los amigos. Pero no, nosotros queremos sumar todos los días un poco radio en el Facebook, todos los días un poco radio @gmail.com, el mail para hacer este comentario, y tdup radio, el Twitter de este programa. Me olvidé decir que Abrevaya, que estuvo el viernes, estuvo haciendo de telemarketer, toca el sábado también. Y este, va a tocar anoche. ¿Se come rico? En el Matienzo, en el Club Cultural Matienzo, en el nuevo. Con pecera también. Y aparentemente, yo voy a llegar para hacer percusión. Voy a tocar unas percusiones en algún tema. 17 y 25 tenemos que ir al adelanto de lo que vamos a hablar de cine. ¿Quieren que vayamos al adelanto de lo que vamos a hablar de cine? Y hagamos el adelanto y recemos. Hay suspenso. Hay suspenso. Hay suspenso. Muy bien, si no, ya saben. Telemarketer. Bien, adelante, campana, por favor. Divide la sección. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que George Washington, expresidente de los Estados Unidos, tenía marihuana en el patio trasero de su casa? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Muy bien, 17 y 26, estamos a 5 minutos de el informativo, de dividir este programa en dos, antes de hablar de cine. Hoy, bueno, estamos pensando que en cuanto llegue el invitado, arrancaríamos. No sabemos si va a llegar, ahí Rad fue a llamarlo, sí. Pero bueno, en todo caso saldrá por teléfono la charla. Tranquilamente, por supuesto. Cuento quién es. Vamos para adelante. Bueno, sí. Hoy vamos a charlar con Emiliano Romero. Que es, no es pariente mío, ajá, pero también se dedica al cine. Es un director de cine, director de la película Topos, estrenada el año pasado, que tuvo algunas dificultades de las que hablamos muchas veces para el estreno y para digamos, poder colocar su película en la movida cinematográfica. Entonces sí. Decidió... La problemática del cine... De la distribución y la exhibición independiente. Entonces decidió armar su propio circuito. Y armó un circuito de proyecciones que son fuera de las salas tradicionales de cine. El circuito se llama No Solo en Cines. Ese es bien. El nombre que tiene. Es una red de espacios. Bienvenido, Rad. Viste, no, me fui volviendo. Sí. Es una red de espacios que, digamos, proyecta las películas que no tienen otros lugares de exhibición. Otros lugares de salida. Bien, busca un lugar alternativo donde la gente pueda ir tranquilamente, ver en buenas condiciones, con un buen sonido, con una buena imagen, pero que no es un cine. Y en mi opinión lo mejor que tiene es que llega a los barrios, digamos. Es una movida que acerca la película al público. Ajá, ¿no? Mire qué bien. Eso, está eso bueno eso. ¿Sabe sí, que... porque actúa sobre centros culturales ya que ya tienen una vida propia, en por ahí en salas que se, de teatro, diversos espacios que ya tienen una existencia previa y en las cuales empieza a proyectar cine, ¿no? ¿Y cine en muchos lugares donde ya no hay salas de cine porque se han transformado en supermercados o iglesias, sí. Llega esta movida a traer cine nuevamente. Y hay una página que te dice, claro, que te dice a dónde vas a ver, qué película, cuándo, de cuánto tiempo está en cartel, ese tipo de cosas. Sí, incluso si sos realizador y tenés una película y no sabes dónde pasarla, también puedes poner en contacto con ellos, porque en general están abiertos al laburo con nuevas producciones. Genial, una alternativa a tomar el toro por las astas. Tal cual, exactamente. Bueno, tendríamos que saber cómo hizo, ¿no? Eso sería después del informativo y después de la tanda. Señores, vamos a hablar de cine. Dividamos esta sección. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Ni en tren, ni en avión. Esta mañana en el boletín oficial se conocieron los aumentos en las tarifas del tren San Martín y los vuelos de cabotaje. Con la tarjeta SUBE, el boleto de tren pasó de 1.10 a 2 pesos para la primera sección, 3 pesos para la segunda y 4 en la tercera. Sin la SUBE, el costo del pasaje es de 6 pesos. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Aumento en los salarios. El gobierno y la Central Obrera Boliviana finalmente acordaron el lunes incrementar este año un 20% el salario mínimo y un 10% a la masa salarial. El presidente Evo Morales justificó la suba acordada al revelar que durante los primeros meses de este año la economía del país creció en torno al 6%. Chile. Cambios en el sistema jubilatorio. La presidenta Michelle Bachelet creó una comisión de expertos para analizar las soluciones al modelo privado de jubilación. Pensando en una reforma, la mandataria dijo que estudiarán la cuestión en profundidad y habrá un primer informe en octubre próximo. Para nadie es un secreto que las pensiones no están a la altura de lo que esperaría cualquier trabajador, declaró la mandataria. Uruguay. ¿La historia lo absolverá? En un acto en la ciudad de Piriápolis, Eleuterio Fernández Huidobro brindó un discurso donde se refirió a la historia argentina y expresó un fuerte exabrupto contra Domingo Faustino Sarmiento. El ministro de Defensa afirmó que el prócer, además de haber sido el padre de la escuela argentina, fue un grandísimo hijo de puta, debido a que promovió la matanza de gauchos, diciendo que era un buen abono para las pampas. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Espejos del continente que suenan. María, guárdame esta vara, que me la gané en septiembre. Hasta la guardadita para barras de noviembre. La geografía que busca armonía. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Radio Sur, desde el 88.3. ¡Hombre y mujer! La estética del sur hecha radio. Ay, gordo, con la humedad que hay se hincharon los cajones, yo no puedo sacar la ropa. ¿Me podés venir a ayudar? No, negra, ahora no puedo. Hacé una cosa, llamalo a Pepe. ¿Pepe el carpintero? La cortina no sube, la puerta no cierra. No busque a cualquier chapucero. Si de madera se trata, llame a Pepe el carpintero. 4943-2521. Pepe el carpintero. 4943-2521. ¿Sabías que hay una central que también lucha por la defensa de la tierra, el agua, los bosques? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la defensa y recuperación de los bienes comunes. CTA. Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Noticias, entrevistas, música, informes. Sudacas en el aire. Un programa sobre Latinoamérica desde Latinoamérica. Escúchanos los miércoles a las 19 horas por Radio Sur. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ¿Cuánto dieron esta? 325 kilos, por quito que vale. 80, 79, 78, los 5, vamos. ¿Hay 5 por ella? ¿Qué vale? ¿No hay 5 por esta? Una oferta, señores, para. ¿Eh? Vamos, vamos, que los vale. ¿Hay 5? 68 tengo, le va a arrancar, ¿eh? 68 se va. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. We'll be right back. justo a tiempo. Ya tenemos al invitado dentro del estudio, bienvenido. Hace una hora que estoy esperando. Sí, estábamos. Nosotros estamos acá, no podíamos parar de hablar. Muy bien, bienvenido nuevamente, gracias por venir. Bueno, y aproximarte, es compleja la situación de la ciudad, venir a acercarse desde, sí, raro, ¿no? Te digo que desde lejos y está difícil. No, igual yo vivo a 10 cuadras, pero vivo en Dianfunes e Independencia yo, no sí, es tanto. De la radio. Pero está cortado, ¿viste? Sí, acá, entonces, acá está cortado esta parte. Pero igual llegué tarde porque me junté, vino a casa el responsable del canal 31 de la Villa 31. Sí. Y se llevó pelis. Mirá qué bueno. Mirá qué bueno. Muy bien. Sí, vino con una camarita que usó de rígido y se llevó. Pidió. ¿Te las pidió? Sí, sí, sí, sí, obvio. Bien, sí, sí. No, porque es, un, es de las últimas cosas de No Solo en Cines que logramos, que es entrar al barrio de muy Villa bien. 31. Es genial. Qué bueno. Y pasan las películas y en el canal interno, que es para las 2.200 familias de ahí. Sí. Y cuando ya el programa se va a llamar No Solo en Cines, y cuando ya la gente haya visto varias de esas películas, vamos a empezar con las proyecciones en el centro, en el barrio. Muy bien. Qué bueno. Sí, hace poquito damos la noticia de que tenían, bueno, le habían dado la licencia, la frecuencia para poder transmitir legalmente dentro de la nueva ley, el marco de la nueva ley. Bueno, presente señor Rato Romero al invitado, así con nombre y apellido. Sí, estamos con Emiliano Romero, CEO de No Solo en Cines. CEO, es la primera vez que lo dicen así. Nada, contanos un poco qué es No Solo en Cines y cómo surgió la idea, ¿no? Bueno, No Solo en Cines es un circuito alternativo de exhibición, el cual une a los espacios alternativos, que son centros culturales, teatros, bares y otras cosas, con los realizadores directamente de las películas argentinas. Ajá. Entonces, sin nadie en el medio, más que el CEO. No, pero digo, pero sí, quiero decir, no hay un distribuidor que tiene un paquete de películas y se junta con los cines, sino que es como mucho más directo. Del productor al proyector. Claro, que es tan directo que una de las obligaciones que tienen los realizadores de las películas es estar en la proyección y charlar con el público, que es una de las cuestiones más importantes de No Solo en Cine. Ahí me escucho mejor, me parece que tengo que mirar el micrófono, ¿no? Ahí. Una de las cosas importantes de No Solo en Cine es la formación del espectador. Además de darle lugar a las películas, también de a poco va cambiando al espectador de esta cuestión que tenemos que odian al cine argentino, ¿no? Que es una cuestión de anzuelo de muchos años del cine estadounidense. De anzuelo me refiero a que se metieron adentro de la gente y le claro, crearon ritmos y le crearon expectativas con respecto a la estética. ¿Cómo tiene que ser una película? ¿Cómo tiene que ser una película? Buena película. Colonización cultural, siempre claro, lo conversamos acá en este programa. No hay nada que hacer, estamos tratando de hacerlo, pero ahora empezó Tinelli, digamos. Bueno, pero se complica, es, ¿no? Que la mejor manera de cambiar eso es hablando con el público. Entonces, por eso las charlas después de la proyección. Porque la gente va a ver una película, le copó, pero además después charla con el director y le cuenta que estuvo 8 años haciéndola. Uh-huh. Y le cuenta todo lo que ve y por ahí se enamora un poco más. Uh-huh. Y al revés también, porque el realizador al hablar con el público dice, bueno, a ver, ¿Cómo fue que no llegué? Si no llegué, ¿cómo? Si llegué, ¿con qué le llegué al público? Claro, si le arrojan algo, en la función le arrojan algo, el mensaje va a ser... reflexionar. Sí, pero es verdad, eso. Los directores casi nunca tienen esa cuestión de tan directa con el público. Siempre hay un crítico, tal vez, en el medio que te hace claro, una crítica, pero que de pronto hagas una, dos, tres, y de pronto, bueno, vos la viviste un montón. De muchas proyecciones y empezar a tener como un promedio de gente que te dijo esto y gente que te dijo lo otro. Ay, entonces para la próxima empezás a calcular distinto, ¿no? Desde el guión hasta, te diría. Y esto surgió de tu propia experiencia con Topos, ¿no? Claro, yo soy el director y productor de una película que se llama Topos, que es de ficción, que es con el apoyo del Inca, que es una película que tiene un elenco como de primer nivel, ¿no? El Puma Goiti, Leonor Manso, Pompeyo Diver, Mauricio Dayub. O sea, no es una película de las más independientes. No, por eso, no es de las más independientes, ajá, sino que es una película independiente, porque tiene total, digamos, yo tuve total libertad para contar lo que quería, con apoyo del Estado, pero a la vez con un elenco que aceptó hacer la película por poca plata, pero Y yo no conseguí distribuidor, no conseguí salas. Entonces, frente a eso... O sea, terminaste la película y no tenías manera de pasarla a ningún lado. En el Gaumont me lo negaron y tuve que pelear el Gaumont. Y me lo dieron así porque lo peleamos. Y tenía el Arte Cinema y el Cosmos. Y nada más, iba a morir la película. Yo siempre cuento que el protagonista de la película es Lautaro Delgado, de Topos. Y él había protagonizado 2 años antes Caño Dorado, de Eduardo Pinto, que es un peliculón. Yo lo había visto y yo decía, esto es un peliculón, ¿entendés? Y Caño Dorado estuvo una semana en el Gaumont, una semana en el Arte Cinema y murió. Y yo dije, no puede ser, no puede ser, porque es realmente un peliculón, claro. ¿Entendés? Y dije, no, esto le va a pasar a Topos, pero seguro, así que no, vamos a hacer algo distinto. Y lo primero que hice fue armar como 5 o 6 centros culturales muy importantes, por suerte. Ajá. El Conex, el Borges, Casa Brandon, Vuela el Pez, La Oreja Negra, como lugares copados. Están todos en la página, es... nosoloencines.com.ar. Perfecto, ahí se pueden meter y están todas las películas que se están dando. Sí. Y en qué lugares, direcciones, obviamente, todas esas cosas. Y habitualmente, ¿cuáles son los horarios de funciones que eligen los espacios? Depende, 9 de la noche casi siempre, pero ajá, si es domingo por ahí te la ponen a las 7 de la tarde. Uh-huh. Igual, a mí me gustaría aprovechar para contarles algo, además de lo de la villa. Y además de que volvimos al Conex, el Conex después de un año y medio, después de Topos no nos había dejado pasar nada más. Ahora estamos estrenando películas. Vamos a estrenar Mujer Lobo, vamos a estrenar Silencio, que es un documental sobre poesía oral, y vamos a hacer estrenos exclusivos de No Solo en Cines en el Conex, que eso está muy bueno. Pero aparte de todo esto, en realidad lo que quería aprovechar a contar es que estamos preparando una solicitada. Una solicitada como que hace rato que la estamos peinando para que esté muy copada, muy buena, y la vamos a repartir a todos los medios y en especial a la gente que le llega, a la gente del cine haciendo cine, ¿no? Uh-huh. Y esas cosas. Y es como una solicitada que dice, bueno, No Solo en Cines abre el juego, o sea, claro, lo que vamos a proponer es que nosoloencines.com.ar pase, en vez de ser lo que es ahora, que es como alguien, como una especie de red que programa proyecciones, claro, sino que pase a ser una especie de portal de cartelera de proyecciones alternativas. Bien. Que además de programar estrenos, difunde todas las películas, todas las proyecciones alternativas en el país que necesiten de una red de difusión, nos avisen y nosotros las ponemos en la cartelera. Lógica cooperativa. Qué bueno. Y esto está por salir, ¿no? Y es una cosa, uno de los grandes cambios que va a hacer No Solo en Cines, que va a tener como... No Solo en Cines va a tener 2 cosas. Una es el portal de cartelera, y otra es los estrenos programados. Claro. Entonces, por un lado, vamos a empezar a repartir las cosas, porque no, a nosotros nos llegan un montón de películas que ya estrenaron. Entonces, de pronto nos vienen películas que ya gastaron todo su público en el Gaumont, en el Bafis y no sé, nada, y de pronto, viste, la pasás en un centro tal y no te va nadie. Claro. Entonces, que nosotros programemos solo estrenos, y sí, y los continuamos unos meses, ¿no? Obviamente no vamos a hacer una proyección ni nada más. Claro. Y después que todo lo demás, si me llama una película, me dice, quiero proyectar en No Solo en Cines, nosotros le decimos, mira, te damos datos de los lugares, organiza tu proyección. Claro. Nosotros te la difundimos a pleno. Sí, te damos el know-how de cómo hacerlo. Sí, no, y la difusión principalmente. Y la difusión, sí. ¿Cómo estamos? Pero, bueno... Qué inglés que tenés, el que dice, es increíble. Estamos perdiendo el español. De el que dice todo esto es Emiliano Romero o Emily Romero, que, tiene esto, Solo en Cines, un proyecto que está más que interesante. Lo primero que se me vino a la cabeza fue lo... En relación a la página, es como alternativa teatral, por ejemplo. Que alguien, claro, sabe que quiere ir a ver teatro y se mete ahí... Totalmente, o cinesargentinos.com. También, pero... Pero cinesargentinos no incluye mucha... el circuito mainstream. Por eso digo... Claro. Esto sería el Cines Argentinos, claro, de lo under. A mí lo que me interesó mucho de la experiencia es que también permitió demostrar en la práctica que el problema de la exhibición y la distribución no es cuántas películas se hacen, sino cuántos espacios hay para exhibirlas y distribuirlas. Claro. Porque una tendencia que está ahora en boga entre los críticos y ciertos críticos y opinólogos de cine es acá se está produciendo demasiado, no, porque la película no la va a ver nadie. Acá se está produciendo mal, esa es otra cosa que se dice. Se está produciendo mal, entonces lo que hay que hacer es recortar la cantidad de producciones. Entonces, Emiliano y el laburo que hizo No Solo en Cines permitió demostrar que si vos llevás, un poco lo decía el Beto antes, llevás la película al barrio, llevás, le acercás la película a la gente, le ponés un precio accesible, porque también, finalmente el precio de No Solo en Cines es 20, menos, son los 65 pesos, claro, de entrada. La gente va, se interesa, le gusta la gorra. No Solo en Cines está haciendo un montón a la gorra. Vos sabés, ¿no?, que el negocio de los cines es el pochoclo, ¿no? Si claro. Estás metido ahí en no sé nada. ¿Querés que llevemos un bar? Compramos pochoclo para nosotros. Es increíble, ¿eh? Vos sabés que uno de los análisis de marketing que hacen las salas y los exhibidores y distribuidores yankees, ¿cuántas muelas cuando tienen? Cuando critican al cine argentino, es el cine argentino por ahí lleva público, pero el público del cine argentino no come pochoclo. Sí. Analizan eso. Hay que tenerlo en cuenta. Si el pochoclo te deja una carralada de guita, bueno, el que está en busca de eso directamente, uh-huh. Pero es que detrás de esa dominación cultural, lo que estábamos hablando, detrás de esa estructura cultural que tienen en función del negocio, porque es la lógica norteamericana para todas las cosas, no solamente para el arte, uh-huh. Detrás de todo eso viene el tren de la venta de todo, uh-huh. Del merchandising, de la remera, el pochoclo, lo que sea, y todo lo que tenga que ver con el negocio del cine alrededor, mucho más allá de la película, porque uh-huh. La película finalmente hace meses que asistimos, es más cómodo el sillón. Que disfrutás más del sillón que de la película, básicamente, porque claro, no, sí. Después no pasa nada, es el mismo guión 500 veces repetido. Tampoco pues fácil criticar a los yankees, digamos, pero acá tendría que haber también una política del Estado, uh-huh. ¿Sí? En ponerle un límite a los yankees, es decir, a ver, vos no podés inundar el mercado con tu película, no podés inundar la publicidad con tu película, sino que tiene que haber una política activa en función de que el cine argentino sea visto. A mí me parece que la lucha es doble. Por un lado es crear oportunidades desde lo alternativo con No Solo en Cines, uh-huh. Y por otro lado, que lo estuvimos charlando el otro día con Ale y con Benjamín Ávila, el director de Infancia Clandestina, que es armar una ley de cuota de pantalla latinoamericana, en donde cada país de toda Latinoamérica tenga 30% del cine de butaca, no de sala, sino de la cantidad de espectadores, que eso es una diferencia, uh-huh. De cine argentino, y 20% de cine latinoamericano. Por ejemplo, les tiro un ejemplo. En Francia, la cuota de pantalla es muy alta, es del, creo que del 40 o del 50%. En Corea también. Y son países que lograron que su cine crezca y a la gente le gusta ir a ver películas. Pero porque se establece un cambio cultural, claro, de lo que uno, ¿cómo, claro, cómo estamos viendo hoy películas norteamericanas? Porque está instalado que hay que ir a ver esas películas. Exacto, pero lo que digo del 20% latinoamericano y 30% de cada país es buenísimo, porque tu mercado como productor de película, de pronto no es solo Argentina, sino que tenés 20% en Chile, 20% claro. En Brasil, 20% en... Tremendo, digamos. Uh-huh. Esa ley de Mercosur o latinoamericana sería un cambio brutal. Bueno, además tendríamos acceso a las películas de todos los países también, del continente. Que son hermosas, vos no sabés, son hermosas, películas. Que es una locura. Es imposible de ver. Claro. De verdad, uno se tiene que tirar a bucear a ver dónde encuentra un torre. O aprovechar alguna cosa como el Bafisi, donde llegan, qué sé yo. Es muy difícil acceder a las películas. Uh-huh. Es verdad. Así que yo creo que estamos en una bisagra. Estamos en una época bisagra que, por suerte, somos protagonistas. Es lindo también ser protagonista de eso. El Inca... nos negó ayuda directamente, la gerencia de fiscalización nos dijo que no nos van a apoyar, nos propuso que le escribamos a la nueva presidenta a ver qué onda, vamos a hacerlo, uh-huh. Pero hace un año y medio que estábamos diciendo, chicos, o sea, les estamos cortando ticket Inca, estamos creando un circuito alternativo y no tenemos nada de apoyo, uh-huh. Ni de difusión, ni de al menos, no sé, una especie de ayuda para por el monotributo. ¿Te estás llamando a alguien del Inca? Claro. Sí, del Inca. Inca apareció. Así que es lindo. ¿Alguna es ayuda una impositiva época, tampoco? Nada, ni ayuda impositiva, nada. Yo de pronto me encontré con que tenía que pagar 1.800 pesos de monotributo, pero no por los tickets de topos, sino por los tickets de todos. De todas las tiendas. ¿Entendés? Y bueno, yo dije, listo, por unos meses lo voy a pagar. Todo bien. Y es por el cambio, pero digo, llega un momento que, ¿qué onda? Sí, igual eso es la chiquita también. O sea, finalmente, abrir hoy en día una sala con una buena calidad de proyección es algo barato. para el presupuesto de manejo. Bueno, yo le comparación con lo que era hace poco tiempo en Cuba, en octubre. Tuvimos la oportunidad de ir, un rato después fue de veto, pero se había puesto de moda. Ahora hay como un cuentapropismo en Cuba. Vos podés hacer ciertas actividades como independiente, como si fueses monotributista, digamos. Vos tenías tu carpintería, podés hacer tu trabajo de carpintería y venderlo directamente. Mirá. Y no depender del Estado, estás, digamos, ese chiquitaje, podemos decir, del trabajo independiente, el Estado se lo dio a una gran parte de oficios, de gente que hace oficios. Mirá. Tiene una casa para alquilar, lo que sea. Bueno, se puso medio de moda poner cine 3D en las casas. O sea, aparte hablan los cubanos durante las películas. ¿Fuiste alguna Me invitaron, pero las películas eran malísimas, la verdad que no. Los cubanos, pero ¿cómo le haces eso? Sí, pero tienes razón. Hablan en la película los cubanos. No, bueno, se sabían eso. Sí, sí. El tipo, uno que trabajaba, por ejemplo, en el Meliá o que tiene acceso a los dólares, a la divisa, nadie pregunta de dónde sale la plata. Alguien la consigue. Y como esos dólares se van a gastar en Cuba, a nadie le importa. Entonces van y se compran un televisorote gigante 3D LED que viene de Miami, que lo tienen al toque, sale mucho más barato que acá, y lo ponen en la pared. Y se consiguen sillas cómodas, algunas hasta en remate, yo he visto la línea entera, como si fuese de la sala. Las butacas. Sí, sin clavar en el piso, no se movía, taca, para adelante y para atrás. Pero era una especie de Hoyts casero. Y bueno, justo estábamos en Halloween, ellos celebran Halloween, ¿sí? También le habían puesto tela de araña colgante, una decoración hermosa. Sí, bueno, ¿sabes lo que es? Ellos están desesperados por un poco de cine ya. Claro. Bueno, iban y la gente iba y pagaba la entrada. O sea, quiero decir, tiene razón Alejandro cuando dice que es muy barato armar un cine con buena calidad, porque tenían 5.1 con una pantalla de no sé cuántas pulgadas, LCD, 3D. Te daban los anteojitos antes de entrar, de cartón azul y rojo, y te quedabas viendo la película 3D, compraba la Tropicola. Sí, sí. El ron sí, con cola. Yo creo que no solo el cine responde a este momento, a lo que pasa tecnológicamente, a la disponibilidad tecnológica que hay para estas cosas. ¿Sabés que nosotros ya no usamos nuestro proyector? Ya los centros culturales tienen sus proyectores. En estos dos años cambió a eso también, porque nosotros arrancamos teniendo que llevar el proyector siempre. Claro. Y ahora la verdad que tienen. Está muy bien. Armar una proyección de cine, me parece que ya lo tecnológico está resuelto. El tema es encontrar la gente que vaya. Y sí, ahí está difusión. El tema de la difusión. Ese es el problema. Por suerte existen las redes sociales y eso ayuda, pero no alcanza. Estaría bueno tener radio, estaría bueno tener folletería, estaría bueno tener calle, subte, y eso ahí es el link. Yo no entiendo cómo no se aviva el link, ¿entendés? Porque nuestra primera reunión fue: hola, esto ya existe, te lo regalo, le dije. Yo no, te juro que quiero que mientras, ¿por qué no haces Espacios Inca? Y además, no solo en cines, como una cosa más alternativa todavía. No, nos interesa porque es un exhibidor ambulante y los exhibidores ambulantes, no sé, como que ellos unen exhibidor ambulante a Chanta. Claro. A un chabón que agarra Spider-Man y se va por todo el interior y hace, no sé, 3.000 entradas y rinde 1.000 y se queda con la guita. Durante muchos años fue eso el exhibidor ambulante para el Inca, como problemas, ¿entendés? Sí. Por eso durante los primeros meses nos mandaron a Jorge, grande inspector, que el otro día lo vi de nuevo del Inca, nos mandaron inspectores, y venían y veían al director de la película presentando la película y nos decían: chicos, está buenísimo esto. Claro. O sea, ellos se dan cuenta. Decía, está bueno, tomá, nos firmaban. Es que de alguna manera se tendría que pensar cómo regularlo, si el miedo por ahí, ese, por ahí no explicamos eso, digamos, no solo en cine funciona con la figura de exhibidor ambulante, que es una figura aceptada en el Instituto de Cine, y esto permite que las películas corten ticket de Inca. Y eso suma espectadores para la película en las estadísticas generales del Instituto de Cine, que es importante en general para las películas. Sin embargo, aunque estén Topos, cortando, perdón, Topos, por ejemplo, hizo en el circuito oficial 3.500. Y en el de No Solo de Cines como 10.000, ponele. O más, tal vez. Claro. Y eso, digamos, a él, sin este mecanismo, él hubiese figurado como que su película hizo 3.000 espectadores en las estadísticas. Claro. Digamos, el 2012, Topos fue la película de ficción con mejor promedio por sala. Ajá. Está en los catálogos del Inca. Y eso es una cosa que no, yo le puedo ir y decir, mira, esto no solo en cines. Esto funciona. Está, y vendió más entradas no solo en cines que el Malva. Claro. O sea, la película Estrella del Malva, esa que era la de Silvina Campo, ¿cómo se llama? Bueno. No sé. Bueno. Bueno, no importa. Había vendido menos entradas que Topos. Y el Malva, que tiene, es un multimillonario, uh-huh. Constantini, o sea, uh-huh. toda la plata para difundir. Uh-huh. Así que bueno. Ahora, ¿y cómo vive el público las proyecciones de No Solo en Cine? ¿Cómo es la Como un ritual, o sea, porque llegás, te tomás una birra, por ahí te fumás un porro. Bueno. Digo, es un centro cultural. Entonces, te comes algo ahí, una pizza, ves la peli, la flashás, y de pronto termina y aparece el protagonista de la película, el director, que se sienta con vos a fumar o a tomar un vino. Una birrita, claro. O una birra y te charlas toda la noche. Yo qué sé. Digo, es como nada que ver que ir al shopping, boludo. Sí, sí. Bueno, es otra experiencia muy distinta. Nada que ver. Porque también existe el que se inclina por ir al shopping más allá de la película. O sea, sí. Porque el shopping tiene, vamos a salir y salimos a pasear. Bueno, pero camina, a veces no va a ir a nosotros en cine. No nos interesa que venga. También. No, pero es... Dale tiempo. Claro, sí, eso digo. Es salida carísima. Es lo que hay que ir modificando. Sí, te cuento. Cada vez más caro. Olvídate. Estaba buscando lo de Silvino Campos, pero no contaba. Frente a Cornelia, frente al espejo. Cornelia frente al espejo. Digo, en el 2012 había hecho menos entradas, estrenaron las dos a la vez. Uh-huh. Que Topos, que había hecho no solo en cines. Me refiero a que funciona. Entonces, sí, claro. Anda. Uno de los argumentos, leía una nota en La Nación de Stiletano, este domingo creo que salió, uno de los argumentos es, se estrenan un montón de películas argentinas y hacen, bueno, tomaba como ejemplo las estadísticas del jueves, hicieron 50.000 personas fueron ese día a ver cine, 1.000 hicieron 7 estrenos argentinos. Claro. Pero no dice que finalmente esas películas están dándose en una sala. Claro. No tienen posibilidad de hacer más espectadores. No tiene, y no tienen difusión. No, ninguna difusión. Eso ni hablar. El otro día vos estabas, Ale, cuando estábamos en la charla en el Bafisi hablando sobre todo esto, y estaba el CEO, digamos, de Telefe Cine, Axel. Y él. ¿Kuchevaski? Claro. Kuchevaski. Y digamos, él en un momento. Me pareció muy. Muy inteligente, sí, muy simpático. Y sabe mucho. Uh-huh. Pero en un momento, él dijo, bueno, lo que pasa es que, digamos, los productores y los directores argentinos tenemos que pensar más en el público. Uh-huh. Como dando a entender de que... El problema son las películas. Que el problema son las películas. Banalicen la obra, muchachos, porque la gente quiere ver, no sé. Pero bueno, no, digamos, Guacolda está pensada para el público y por eso hace más espectadores que Topos. Claro, es la difusión lo que hace que vaya más gente a ver. Sí, bueno, claro. Esa charla Axel también deslizó la idea de que produzcamos cine en otros idiomas también. Bueno, porque escuchamos Smashing Pumpkins, qué sé yo. O sea, hay millones de vos pones la radio y tenés 17 bandas de las cuales prácticamente no sabes el nombre, pero escuchás su música 15 veces. Sí. Eso hace que después venga y el reconocido artista... No sé. Claro. Pitiru Porno Vale va a tocar mañana el Gran Rex. Llena, explota. Otra función. Meta. Uh-huh. Y se va. Sí. Digamos, todo eso lo hace la difusión y esa idea de que no me dejan elegir, en realidad es otorgar alguna opción. O sea, sí, no cuando te dicen, no, si me ponen esta ley, no me van a dejar elegir, yo quiero escuchar la música que vengo escuchando hasta ahora. Y en realidad este hoy estás dejando. Optando. Por eso. Exacto. No tenés otra alternativa y no tenés otra posibilidad. No tenés opción, claro, eso. Claro. No es que estás optando. No y la... optando. Claro. Porque no conocés todas las posibilidades. Optar y elegir son dos cosas diferentes. Ah, vos optás perdón. Por cinco cosas que te ofrecen. Ah, elegís sobre el mar de las cosas. Ah, ¿tá? Ya, no sabía. Entonces, a esto voy con que uno no... está optando porque... Claro. Tiene tres canales y punto. Batman. Claro, eso es lo que tenés. Pero... Y la otra es, bueno, el Gumón... O 10 salas repartidas, una en Salta, otra en Coso. Bueno, esa es la complejidad encima que del cine implica, no alternativo, pero el cine grande implica una sala con toda, digamos, toda la cuestión del boletero, el chabón que está cómodo, toda la cuestión. Yo hace 2 años que estoy viviendo, o un poquito más de 2 años que estoy viviendo muy de cerca, muy metido el under de Buenos Aires. En todo sentido, en la poesía, en la música, en el cine hay poco, pero en el cine, bueno, no solo en el cine. No solo en el cine. Pero realmente creo que... Es muy profundo lo que voy a decir, chicos. Pero digo, a mí me parece que una persona, amigos míos, por ejemplo, que piensan que es interesante ver a Petros Porno Vale en el Gran Rex, o es interesante ir al shopping y ver la de los Cohen, o la de el boludo este que hace siempre lo mismo, Wes Anderson. Digo, digamos... que se piensan que es interesante desde el hecho estético, desde profundizar un arte, no tienen idea lo que es de pronto poder ver espectáculos buenísimos en el under argentino y poder charlar con ellos, con la gente que los hizo después, claro, sí. O meterse, o intentar decir, pará, por ahí puedo hacer algo con él. Claro. Porque bueno, eso es lo que tiene el ¿puedo hacer algo yo? El hecho cultural y la distancia cultural, claro, del espectador es una cosa que no está practicada. Ese es el cambio cultural. Pero lo que digo es que para mí, que si cuando se empiecen a avivar, lo que tiene todo lo de las redes sociales y no solo en cines y todo esto, es que con que vayas una vez a ver no solo en cines y pegues onda con el chabón, con el director, yo vas a decir, quiero ir de nuevo, o sea, y quiero empezar a moverme. Y si vas una vez a ver el Sucede, que yo estoy haciendo todos los domingos en la Oreja Negra, pero digo... Chivelo. A las 21 horas en la Oreja Negra hacemos un espectáculo de Sucede, que Sucede teatro, poesía, de todo. Ajá. Digo, vas una vez y te enamorás y decís, quiero seguir yendo y quiero ir a todo lo que hacen estos pibes y te haces amigo. Y después Wes Anderson te parece un gil. Y después Wes Anderson, exactamente, decís, este chabón pone cositas lindas, me la pone ahí... y yo tengo que pagar, y no lo conozco, y no sé quién es, claro. Y es un cheto de allá, y yo qué sé, ¿entendés? Bueno, todo esto, muchísimas gracias, Emiliano Romero, por venir, por estar presente aquí, se nos voló este programa, claro. Alejandro Rat y Alberto Romero, como siempre, una exquisitez participar en un programa donde ustedes están presentes, porque gracias. Siempre igual aparecen bien. Estos debates, estas charlas, me muero muerto. Bueno, será, en mi caso, hasta dentro de 15 días... Me voy de vacación, pero aquí queda todo el equipo. Ezequiel Cubela presente hoy del otro lado de... Ya éramos 500 dentro del estudio, sino, pero va a estar todos los días hablando un poco de política y de noticias y de esas cosas. Dei Morinelli, el de deportes, va a estar acá haciendo la repartija de va a conductor. Ser de negro, llegando a los y como pases. Siempre, Campana, vos no te vas de vacaciones, ¿no? Hoy te vas este fin de semana largo a las Córdobas. Ya sabemos todos que te garqué con el aislante, pero bien, se va en carpa una fresca imposible. Yo me voy al agua. Me voy al agua. Así que bueno, sigan el lunes la programación habitual, sin mí, pero dentro de 15 días, si todo sigue como. Ha sido un gusto volver a Radio Sur, había venido ya, pero es un gusto volver. Bueno, muy bien. Dicho esto, señores, feliz día del trabajador para todos, Feliz día. Adiós. Nos vemos.